la frontera y pa' abajo extiendo la vista. Y salgo a la carretera pa' ver si ve a Margarita. Pa' ver si ve a Margarita. Y salgo a la carretera pa' ver si ve a Margarita. Margarita de mi vida, no sé qué me pasa a mí. No tengo vida tranquila desde que te conocí. Desde que te conocí. ¿Qué le pasa a Rafael Pérez pensando en su morenita? Cuando no ve a Margarita no sabe dónde le duele. No sabe dónde le duele, cuando no ve a Margarita, no sabe dónde le duele.